La Alianza planteó nunca una política seriamente de izquierda y progresista, ni siquiera de centro izquierda, que fue una política de derecha. Lo que yo digo es que hay que plantearse, bueno, ¿qué clase de iniciativas vamos a tomar? Y si pensamos de que en este momento estamos en una coyuntura revolucionaria, o estamos en una coyuntura que siendo reformista no da para pensar en un proyecto revolucionario. Yo personalmente no veo actores revolucionarios en la escena política Yo argentina. tampoco. Veo sí muchos sectores sociales muy fuertes, muy mayoritariamente jugados por una política seriamente reformista, y a eso yo le llamaría, digamos, un proyecto progresista, que de ninguna manera encarnó la Alianza y mucho menos Chacho Álvarez, y que no encarna ninguno de quienes acompañaron este proyecto hasta hace 5 minutos. Gracias, Atilio Borón. Muy clara su Bueno, apreciación, ¿eh? Un muy abrazo bien, grande. chao, hasta Chao, luego. hasta luego. La calle es un cable pelado y llueve todo el tiempo. Que te acostumbres no quiere decir radio. El rumor de que Dios está vivo es lo que da alimento a miles de personas. La tribu Radio Fucking. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, nuestra ruta de comunicación 4864-0489-4866-1095. Volvemos a Plaza de Mayo con Gustavo Lema. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué está escuchás un poquito. pasando? Mira, te comento, acaban de reprimir en este caso en Rivadavia y Leandro Alenia, Avenida de la Rabia, en la intersección que estábamos antes, de la cual salimos hace solamente instantes. Todo daba la sensación de que iban a terminar reprimiendo y finalmente tiraron gases lacrimógenos también. Dispararon balas de goma contra la gente que estaba sentada directamente en el piso, como lo hizo en muchos de estos lugares. Si por ahí me escuchás un poquito raro, se vea que tenemos que tener mediante un paño para no morir con los gases lacrimógenos que ya venimos sufriendo desde el mediodía de hoy. La policía, bueno, quedó parada sobre la calle de Rivadavia con intenciones de reprimir en el caso de que la gente vuelva, y la gente que, bueno, se quedó en una de las esquinas, en la esquina que limita ahí con la Casa Rosada. No está terminando. Estaban diciendo también que era una forma de que pueda salir de la Rúa en este momento, y por eso estaban dispersando. En estos momentos, como estuvieron haciendo durante toda la tarde, vuelven a cargar las armas con toda la intención de volver a tirar. Recordemos que todo esto comenzó de la siguiente forma, esta situación de recién. Comenzó porque a un policía se le escapó un gas lacrimógeno dentro de la Casa Rosada, o sea, en el costado de la Casa Rosada. Hola. Bueno, cuando se le escapó el gas lacrimógeno ahí, cuando directamente empezaron a reprimir a la gente que estaba en la misma situación que estaba antes. La cuestión es que ellos se confundieron, empezaron y tiraron gas lacrimógeno dentro de la cosa. Están tirando con balas de goma de una forma tremenda contra la gente que está sobre la avenida Leandro N. Alem. Hay un hombre que se quedó sentado en el medio de la calle con la intención de quedarse ahí, no se va a mover. Un hombre de remera azul. Estamos viendo cómo la policía está solamente a pasos nuestros. No sé si escuchás los ruidos de los disparos. Sí, sí, perfecto. Obviamente estamos de la parte de atrás por una cuestión de seguridad. Están disparando contra todo el mundo, te digo. Gustavo, acá no llega la información de que habría dos muertos. ¿Tienen alguna noticia? Mirá, la verdad que acá es bastante complicado. Yo solamente había tenido la noticia de un muerto. Realmente es terrible, si hay que confirmar una más. No es una información que por lo menos yo esté manejando acá. Lo que te puedo decir es lo que estoy viendo en estos momentos acá con un grupo importante de periodistas a unos metros de que están reprimiendo nuevamente. Hay una persona herida. Vamos a ver un segundito. Dale, dale. Hay una persona herida que está en este momento del lado de la avenida Rivadavia. Es un hombre que está tirado. Vamos a ver qué es lo que sucede. Esperamos un segundito que nos estoy acercando. A ver. Dale. Te escuchamos, bueno, tranquilo, dale. Sí, bueno, mira, hay un hombre que está. Parece estar muy herido, está acostado, está, bueno, está en una situación muy mal, es lo que se ve, digamos. Obviamente no queremos estar preguntando en este momento. Sí. Parece que no da la situación. Bueno, es muy complicado trabajar con los gases lacrimógenos, realmente es muy complicado, es una situación impresionante. El hombre esté tirado en la avenida Rivadavia y a metros nomás está reprimiendo la policía para el otro lado a los manifestantes, que todavía ni siquiera tuvieron intenciones de acercarse. Lo cual es inentendible que sigan tirando balas de goma, seguramente para dispersar totalmente, no quieren que se acerquen. Enseguida volvemos, Gustavo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Seguimos, nosotros seguimos acá. Seguimos, no, no, no, no, nos seguimos charlando. Hasta luego. Gracias. Nos llega información que hay incidentes en la ciudad de Rosario, en la zona sur de Rosario. Incidentes también, escaramuzas entre sectores, es decir, el pueblo y la policía, en las calles Felipe Morey, Boulevard Seguí, en Ovidio Lagos y Viedma. Sabemos que hay gente de Rosario que nos escucha, ¿eh? Muchos problemas. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos esta información que nos llega de ámbito financiero. Dicen que habría dos muertos en los disturbios. Una de las víctimas sería una persona que se encontraba en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. La segunda se trata de un oficial de la policía afectado por un gas lacrimógeno cerca del Congreso. En estos momentos tenemos al aire a Walter, que está conversando con el comisario. ¿Qué decís, Walter? Hola, ¿cómo te va? Está hablando el comisario acá con un montón de medios. ¿Lo escuchamos, querés? Sí. ¿Qué comisario es? Perdona, ¿en dónde? Este es el que está a cargo del operativo. ¿Del operativo? ¿Estás en Plaza de Mayo? Sí. Bueno, dale, sácalo. Comisario. Comisario, comisario. Marcos Arandía, reportero gráfico. Clarísimo lo que dijo el comisario, clarísimo. Lo que no se sabe quién le da hola. La orden. Hola, hola, ¿me escuchás? Sí. Lo que no se sabe es quién le da la orden a este hombre. No dice quién le da la orden. Claro. Estamos acá ahora, nos tenemos que ir. Nos está sacando la policía de la plaza una vez más. Muchísimas gracias, Walter. Bueno, un rato, seguimos hablando. Cualquier cosa que tengas, volvemos con vos. ¿Eh? Dale, hasta luego. En este caso con 6 caballos, está reprimiendo por el costado, fueron unas 10 motos que, bueno, cada uno tenía rifles con supuestamente balas de goma. Esperemos que así sea. Estaban tratando de agarrarlos ahí en el medio a la gente que, bueno, todavía no se va del lugar. Está pasando lo mismo que estaba pasando en todas las otras situaciones y barricadas que estuvieron armando alrededor de Plaza de Mayo. La gente sigue protestando y sigue protestando. Si lo corren 100 metros, se van a 100 metros y al ratito cuando pueden vuelven al lugar en el que se encontraban. Gases lacrimógenos de vuelta a cada rato tirando, con lo cual se hace complicado estar. Pero bueno, la gente en este momento hizo... Bueno, ahí no se escucharon. En este caso fue como un petardo que tiró la gente, pero bueno, hasta el momento estaba tirando siempre la policía, distintas cosas. La gente hizo como una pequeña línea para evitar que pase la policía con tachos de basura, con un cartel de publicidad y con algunas cosas rotas de vidrio que había por ahí para tratar de evitar que la policía pase. Pero bueno, cada vez que alguna persona se acerca un poquito más a la Casa Rosada es cuando la policía vuelve a reprimir violentamente por este lado. Ahora se está acercando la gente, está acercando mucho la gente a donde están, está tirando piedras y vidrio, mientras que la policía por momentos sigue tirando balas de goma y gases lacrimógenos. Pero la gente no tiene ningún tipo de intención. Mientras tanto, las gentes de los costados no están cortadas. Bueno, están tirando piedras, vamos a corrernos, pues nos van a dar nosotros. Sí. Bueno, digamos, complicado, porque estaban tirando unas piedras. Pero bueno, recién siguen todo el tráfico, sigue pasando por las calles laterales situaciones de mucha violencia, están tirando mazacotes y bueno, están tirando más balas, seguramente están escuchando ustedes. Sí, escuchamos. Lo que está pasando, muchísimo movimiento, la policía empezó a correr, se está acercando a donde está la gente. Sí, bueno, la gente está corriendo por la avenida Leandro Benalem. Bueno, volvieron a tirar otro gas lacrimógeno. Esperemos que no sea tan complicado. Recordemos, hay muchísima cantidad de policía. En este caso hay gente de la Superintendencia de Drogas Peligrosas que está un poco más atrás, con palos. Más adelante está la policía montada y por un costado está llegando policía en motos de a dos. Superintendencia de Drogas Peligrosas. ¿Cómo? Me dijiste Superintendencia de Drogas Peligrosas. Exactamente, porque desde el día de ayer, antes de que se firmara el estado de sitio, ya se marcó el acuartelamiento de todos los policías, con lo cual hasta los que están de licencia o de vacaciones tienen que estar participando en estas represiones. No, yo pensé que iban como proveedores, no sé, no entendía bien. Yo no me quiero arriesgar a nada, estoy en el lugar, Roberto. No, tranquilo, bueno. A ver si están escuchando la radio. estoy verano de la mañana, estoy medio zombie. Está todo bien, Gustavo. Bueno, mira, te digo, en este momento, se está todo produciendo en una de las calles laterales, donde agarraron a una gente que estaba protestando. Sí. La gente sigue corriendo por Leandro Benalem, muchísima violencia. Sigue habiendo detenidos, ¿no, Gustavo? ¿Cómo? Sigue habiendo detenidos, ¿no? Sigue habiendo detenidos, menos de los que estuve viendo durante hace más o menos 2 horas. En ese momento me da la sensación que había más. En este momento está pasando un colectivo 45 y al lado están tirando bombas con gases lacrimógenos. Hay colectivos parados por esta situación y la gente que entre los colectivos sigue manifestando como puede, ¿no? Después de sufrir gases lacrimógenos. Colectivo 32 que está dando vuelta por cualquier lado, pasa por la vereda en este momento para poder escapar de la situación. La calle no está cortada por la policía. Sí. Todos los policías ahora se están uniendo para ir a la calle de Bartolomé Mitre, que es donde se encuentra un grupo de gente importante. Y la gente, por lo menos a 100, 50 metros, o donde esté, sigue quedándose en sus lugares, sigue aplaudiendo, sigue cantando, sigue protestando. Gustavo, en un rato de nuevo con vos. ¿Eh? ¿Cómo no? Seguimos desde acá. Chao, un abrazo. Hasta luego. Vos sabés que esto de que la gente vaya y se retire, ayer escuchaba en el barrio, ¿no? Tenemos algunas informaciones que realmente nos preocupan en esta cosa de pobres contra pobres. Se están cometiendo algunos saqueos, por llamarlo de alguna forma, porque estos son en casas particulares, en la zona sur, en Rafael Castillo y también en La Ferrer. Digo, hay saqueos, sí, porque es en casas y es entre ellos mismos, pero me parece que lo que había ayer en los supermercados de saqueo no era. Saqueo era lo que nos llevó a esto. Uh-huh. Saqueo es lo que nos vienen haciendo desde las finanzas, ¿no? Pero estamos con Dante ya. ¿Cómo te va, Dante? Hola, ¿qué tal, Roberto? Estás en la Universidad de las Madres. Nos estamos, sí, a un par de cuadras, en realidad nos estamos moviendo continuamente para ver cómo van surgiendo los diferentes puntos de conflicto, porque son focos que se van corriendo continuamente y no están establecidos en un lugar fijo, más allá de lo que ahora quedó conformado básicamente en Plaza de Mayo y Diagonal, que son los puntos más conflictivos. Hace 10 minutos pasamos por ahí, estuvimos en ese lugar, y bueno, había conflicto, había de vuelta represión. Ya, a pesar de que los jefes de la policía están diciendo que disparan al aire y solo balas para descomprimir la manifestación, lo raro es que se ve y está a la vista de todo el mundo y de todos los medios que la policía está apuntando a los cuerpos de las personas. Hubo incluso denuncias de gente que se nos acercó, que nos dijo que que la policía había fusilado a un joven que estaba manifestando. Esto obviamente puede ser una versión más de todas las que están circulando, que son cantidad, y que muchas de ellas seguramente son ciertas. Lo concreto que nosotros pasamos después por esa esquina que nos mencionaron, y había una mancha de sangre impresionante con una ambulancia que no se movía del lugar, así que es para presumir por lo menos que esta versión era cierta. Por otro lado, el SAME ya confirmó esto de los 3 muertos solo en este radio, que se suman a los muertos de ayer y del desarrollo del día a lo largo del país, así que bueno, es un número importante. Hay 18 heridos de balas acá, así que bueno, siguen sumando, y la gente te digo, no se va. La gente sigue estando acá. En realidad hubo algunos partidos que decidieron concentrarse de vuelta en sus locales, pero solo con la intención de reagrupar a toda la fuerza y poder salir de manera más organizada en un rato, ¿no? Dante, yo acá tengo lo que vos decías, lo tengo confirmado. Dos muertos con balazos en el pecho y uno con un balazo en la cabeza. Está bien, del balazo en la cabeza, sí. Es el relato que nosotros recibimos. Por lo menos, hay una versión muy fuerte, vamos a decirlo así. ¿Cómo? Hay una versión muy fuerte sobre eso. Sí, digamos, está confirmado que hay tres heridos de bala. Uh-huh. Este puede llegar a ser el de la versión que nos llegó a nosotros, que tenía tenemos algún grado de sospecha de que puede llegar a ser verdadero. Por otra parte, mira, y en este momento lo estoy viendo, policía de civil que están dando vueltas por la calle, custodiando, y bajan con las armas reglamentarias en la mano. Yo no sé si hay bala de goma para las armas reglamentarias, pero la verdad que no creo que se estén dando el trabajo de conseguirla, y están con las armas reglamentarias en la mano. Esto ya lo habíamos visto también en Avenida de Mayo, en la misma Plaza de Mayo. Y por otra parte, nos llegamos hace un momento hasta Plaza de Mayo, logramos entrar, llegué hasta uno de los oficiales que está a cargo del operativo, y bueno, todo, ¿no? La desmentida de la represión, desmiente que se esté disparando el cuerpo, cuando incluso tenemos nosotros mismos, como a pesar de que somos una radio, tenemos material gráfico y fotográfico de que hay una cantidad impresionante de heridos de bala de goma, es el continuo ir y venir. Hay un grupo que es especialmente del Partido Obrero, que se movilizó ahora hacia el Congreso, y por lo tanto en el Congreso también vuelve a haber otro nuevo foco, que ya se había calmado desde los últimos minutos, por lo menos media hora, una hora, no había habido problema, ahora vuelve a haber problema también en el Congreso. Dante, lo que no sé cómo después vamos a transmitir las fotos por la radio, esa que te vi sacando hoy en la plaza. Siempre se puede invitar a los oyentes a verlo en el auditorio. Muy bien. Es un espacio abierto. ¡Grande! El preso. Había un sketch de Minguito y el preso, Altavista. El preso sacaba fotos. Ese es Dante, el que saca fotos. Gracias, Dante. Hasta luego. Muy completo tu informe. Te mando un abrazo grande. Y a toda la gente que, porque estuve participando, porque vi todo lo que estuvieron haciendo hoy en la radio, realmente es como para estar orgulloso de la cobertura que hoy tuvo FM La Tribu, ¿no? Creo que hoy sí podemos decir que superamos a cualquier otro medio. Gracias. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Hubo enfrentamientos recientemente otra vez? Hay enfrentamientos por todos lados. Hay enfrentamientos para la 9 de julio, para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Hay una persona herida acá de bala en la pierna. Y no viene nadie todavía a asistirla, no viene nadie del servicio médico, ni de la policía, ni de ningún lado, ¿no? Está tirado hace un rato acá el chico. Walter, ¿se sabe ya en la Plaza de Mayo de la renuncia de la Rúa? ¿Qué? Si se sabe ya la gente en la plaza que ha renunciado de la Rúa. Mira, yo acá no se sabría decirlo, ¿sí? Porque hay mucho, pero no se sabe bien ese tipo de informaciones. Yo lo que te puedo decir es lo que está pasando en la calle, los enfrentamientos de la policía contra la gente constantes todo el tiempo, que van y retroceden, avanzan y retroceden. hay heridos de todo tipo. Ahora acá tengo al lado mío un herido de bala. Digamos que no hay tiempo para recibir información. Estamos hablando de un herido de bala de plomo. Sí, sí, exactamente. Está sangrando terriblemente acá tirado en la calle y no viene nadie a asistirlo. ¿Qué están haciendo los manifestantes, digamos? Se percibe una... La gente hace de todo. La gente camina, la gente corre, hay gente que resiste, gente que se va, gente que viene. Está pasando de todo acá. ¿La policía? La policía, es lo que te digo, reprime, ataca, avanza contra los manifestantes, después retrocede y vuelta a empezar. Ataca y nuevamente retrocede cuando lo pueden repeler la gente y vuelta a empezar de nuevo. ¿De cuántos efectivos estamos hablando en este momento? Ay, mira, yo no te sabría decir en este momento, pero yo acá delante mío estoy en la calle Venezuela y Lima y vienen policías acá con los palos caminando para nuestro lado y habrá unos 10 patrulleros con, no sé, con personal correspondiente. ¿Hay tanquetas, hidrantes? Pará. ¿Eh? ¿Hay tanquetas, hidrantes? Sí, hay tanquetas por todos lados, hay hidrantes, hay camiones de asalto, hay patrulleros, de todo. Y el servicio, el auxilio médico para esta persona no, sigue no sin llegar. Sí. Bueno, repetí la dirección así... Lima y Venezuela. Lima y Venezuela. Sí, y está viendo la policía hacia el móvil. Bueno, bien. Walter, te agradecemos la comunicación y seguimos en contacto. Bueno. Hasta luego. El testimonio en el teatro, en uno de los lugares, los escenarios en los que se están desarrollando la represión y la resistencia a esa represión por parte de la gente. Aquí en Corrientes y Gallardo nos informan, hay 100 personas cortando aproximadamente la calle con cacerolas. Somos cómplices como organización, lo seguimos en... Bueno, ¿estarás informada de lo que está sucediendo acá en la ciudad de Buenos Aires, de la renuncia ya efectiva de la Rúa? Y por favor, danos el panorama de lo que está sucediendo en la ciudad de La Plata. Bueno, en este momento estamos en la intersección de las avenidas 7 y la calle 50. Hay algunas banderas de agrupaciones, pero sobre todo, bueno, gente que espontáneamente se acercó, habrá alrededor de unas 200 o 300 personas. Y recién está empezando a circular la noticia de la renuncia de la Rúa, así que la gente está como sorprendida y bueno, tratando de entender qué es lo que está pasando. ¿Se conoce algún pronunciamiento de Rucauf, de las autoridades provinciales? No, hasta el momento no han salido a decir nada. ¿Y la policía cómo está? Porque tenemos entendido que durante la mañana la presencia policial fue fuerte, fue intimidatoria. Sí, bueno, la policía está apostada en la legislatura, en todas las puertas, en la Plaza San Martín y en la Casa de Gobierno, pero lo más preocupante es que sobre todo hay circulando mucha policía de civil, con handy, y que es la que efectivizó, bueno, de hecho las detenciones que hubo durante el día de hoy, en La Plata hay 6 detenidos. 6 detenidos en La Plata. 6 detenidos con nombre conocido, y hay gente a la que todavía no se puede ubicar, que bueno, los trabajadores están tratando de saber qué es lo que pasó en cada uno de sus lugares de trabajo y las organizaciones también chequeando la información. ¿Se conocen los lugares de detención de las personas? Porque ayer se hablaba de casi 200 detenidos en La Plata también. Bueno, de ayer lo que se sabe es que son 80 los detenidos. Ajá. Y están siendo citados a declarar y liberados en su mayoría, porque el juez Atencio, que entiende en la causa, dictamina... que bueno, por el estado de pobreza y de necesidad no corresponde que estén detenidos. Y en el caso de los detenidos de hoy, estas 6 personas fueron llevadas a la comisaría primera de La Plata. De manera que no hubo ningún pronunciamiento oficial de ninguna autoridad provincial, tampoco el vicegobernador, nadie, hay un silencio contrastante con lo que pasaría en el resto del país. Lucía, está... ¿Hay posibilidades o se perciben riesgos de represión contra los manifestantes que están ahí en el centro? Hace unos minutos el clima era bastante más tenso. Ahora parece que esta noticia hizo que la cosa se revierta. Inclusive los que están circulando con sus automóviles acompañan con bocinas. Parece que el clima es otro. La policía se mantiene a la misma distancia. ¿Saqueos? En horas de la mañana hubo un grupo de desocupados que se dirigieron a un supermercado Disco que está ubicado en Diagonal 79, pero creo que no llegó a mayores porque no hubo represión. Yo pasé media hora después de que ellos habían ido y estaba todo, digamos, como igual. Lucía, te agradecemos esta comunicación y seguiremos en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Llega información de que se acaba de pronunciar en realidad el vicegobernador de la provincia, Felipe Solá, diciendo que hay que llamar a elecciones anticipadas. Digamos, las declaraciones tienen cada vez menos sutileza y de alguna manera también parecen empezar a evidenciarse las distintas líneas de acción. Exacto. Que están planteando los distintos sectores del justicialismo. Yo quisiera agregar dos cosas. Por un lado, retomar lo que dijo Lucía, que nosotros lo habíamos notado como dato aquí en nuestra transmisión especial, y estamos en comunicación telefónica con nuestro móvil en Plaza de Mayo, Gustavo Lema. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mirá, estamos acá desde la 9 de julio de Hipólito Yrigoyen. Se están llevando 5 detenidos en este lugar, están todos heridos de bala. Ahí, en este momento estamos viendo un chico que está realmente muy herido, se lo están llevando en un móvil de la circunscripción séptima. Es lo que está pasando en este momento. Hay muchísimos heridos en la zona. Hace un ratito estábamos escuchando lo que nos comentaba Walter desde otro lugar en donde había un herido de bala, y en este caso no eran balas de goma. La policía sigue reprimiendo en distintos lugares. Lo que es la 9 de julio en este momento es una cosa completamente devastada, en la cual hay incendios en distintos lugares, y la policía, que como ves están escuchando de fondo, es lo que, bueno, están dando vueltas por todo este lugar. En la esquina exactamente de Lima, Hipólito Yrigoyen, está el Banco Nacional, la Banca Nacional del Laboro, totalmente incendiada, en este caso, totalmente destruida e incendiada. Nos intentamos subir ahora al móvil como para seguir comentando la situación, pero bueno, la noticia es que se llevaron 5 detenidos, todos heridos de bala. Y bueno, lo que vemos aquí es esta situación de una 9 de julio totalmente devastada. Estas son las noticias que estamos viviendo, y dando vueltas se sigue encontrando cada vez más gente herida por todo el trayecto. Gustavo, ¿qué es lo que hay en llamas? Hablabas de la Banca Nacional del Laboro, ¿hay otros edificios locales, bancos que están siendo atacados? Te comento, hay distintos edificios, sobre todo en el microcentro. El Banco Provincia está casi totalmente destruido. Consolidar por la Avenida de Mayo, McDonald's, el Burger King también, muchísimos locales, la gran mayoría de los lugares que estaban en el microcentro están totalmente devastados, destruidos, después de la gente que fue pasando con la bronca, después de las terribles represiones que se estuvieron dando durante todo el día de hoy. Hay banderas colgadas en distintas partes de la 9 de julio, la gente está replegada sobre todo para el lado del obelisco, y para el otro lado está la policía. Por el momento pasan mucha gente en moto, que está dando vueltas por el lugar, toca sus bocinas. En un momento persiguieron a un patrullero, y bueno, el patrullero obviamente salió a las corridas por una necesidad de que no lo destruyeran. Estamos una cantidad importante de periodistas viajando en el móvil de la tribu, viendo distintas situaciones. Muy cerca de acá están los policías, está lleno de piedras en toda la Avenida de Mayo. Hay, bueno, como sabemos, todos los policías están acuartelados, por lo tanto, hay policías de muchas secciones. Estaba la policía antidroga dando vuelta, sobre todo ahí en la Casa Rosada. Con lo cual la situación que se vive es realmente como si fuese una guerra. Lo que comenzó hoy al mediodía, si se quiere, por la represión tremenda todo de la policía, en este momento está en esta situación que ya llegó a un punto límite, diría. Gustavo, parecería una constante entonces que podemos ya, digamos, con lo que nos comentaba Walter, lo que estás ratificando hoy, la policía está tirando, o al menos en parte, con balas de plomo. Sí, realmente se puede confirmar eso en este momento por los heridos que vimos. En todo caso, vimos uno que era el que estaba comentando Walter solamente hace un ratito, y esa no era una bala de goma, había entrado por un lado y había salido por el otro. Por lo tanto, la situación está muy complicada. La gente se repliega y vuelve con las barricadas, como estuvo pasando desde el mediodía de hoy. Y en la Plaza de Mayo... Hola. Hola. Bueno, ¿hola? Se cortó el móvil. Bueno, se cortó la comunicación con Gustavo Lema. Recordamos, en 9 de julio, Hipólito Yrigoyen se estaban llevando 5 detenidos y crecía la cantidad de heridos con balas de plomo, en este caso. Está reducida a cenizas, o bueno, sería muy exagerado decir tanto, pero destruida, dijo, la sucursal del Banco Provincia, lo mismo la Banca Nacional del Laboro, el McDonald's también de esa zona que ya habíamos adelantado, ha sido blanco de la bronca de la gente. Y ahí, estas fueron las palabras de Gustavo, una batalla campal. En la 9 de julio los manifestantes ya no están, por supuesto, es imposible que lo estén, organizados como una columna, sino que están dispersos en distintos grupos que vienen y van, atacan y son reprimidos en esta espiral de violencia que no parece calmarse, ni aún conocida ya la noticia de la renuncia ya segura de Fernando de la Rúa. Sí, acá llega información de las 18:36. Dice que estaría todo dispuesto para que De la Rúa abandone la Casa de Gobierno. Dice, el gobierno tiene todo dispuesto para que el primer mandatario, diríamos ex ahora primer mandatario, utilice el helipuerto de la terraza de la Casa Rosada una vez que Fernando De la Rúa decida abandonar el edificio. Hay un dato que realmente me sorprende. La bolsa alcanzó el 17,49%. Bueno. Y el riesgo país, 4.459 puntos. Eso quiere decir que estamos bien, que todo lo que estamos transmitiendo y escuchando en realidad no importa, porque subió la bolsa. Argentinos, en cuanto a la policía nos deje, podemos ir a celebrar este acontecimiento a lo 17%. La bolsa subió el 17%. Es increíble. Por ciento. También llegan noticias de la División de Prensa de la Policía Federal que habla de 70 detenciones. Los demás datos que tenemos hacen notar que este dato es escueto y es insuficiente. Estamos hablando y tenemos noticias de muchísimos más detenidos, sí, en realidad. Llega último momento, 18:55, asume Ramón Puerta. Acaba de firmar Fernando de la Rúa su dimisión como presidente de la Nación. Le deja el cargo al senador peronista misionero Ramón Puerta. Bueno, de manera tal que ya está, ya es un hecho, ya podemos gritar, se siente... Puerta presidente de los argentinos. Esto, como se sabe, es una respuesta inmediata, un final anticipado de una etapa que termina sin una perspectiva clara de esa sobrepresión. La pregunta que nos hacemos siempre es: ¿quién es el que tiene que crear las condiciones para que haya una creatividad, para que haya de alguna manera un fenómeno de innovación, o para que la gente de alguna manera entienda cuál es el negocio nuevo? ¿Quién es esa responsabilidad? Es el liderazgo, esto es muy claro. La mejora